agua y eso es fundamental, o lo mismo en nuestra queridísima Villa 2124, que también tiene los mismos problemas. Bueno, nos vamos a la tanda. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Querés polemizar? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. FM 89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora más que nunca. Radiográfica. FM 89.3, en movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos. Seguimos en Sumemos en Radiográfica en el 89.3 del dial en este primero de mayo y queremos homenajear al primer trabajador en este programa, que es el operador Julián Pelliza, que es un genio, porque la semana pasada, cuando yo le pasé los WhatsApp, que ustedes calculen que este programa le estoy mandando entre 17 a 20 WhatsApp para armarlo, y de repente me dice: Silvia, falta un WhatsApp. ¡Ay! Uno de Félix, además él individualizó, porque le mando también la grilla, cuál era, y ahí inmediatamente le mandé: gracias, primer trabajador Julián Pelliza, en vos saludamos a todos los trabajadores, y que esperamos que estén pasándolo bien. Y ahora vamos a pasar a un informe muy detallado que nos envía Héctor Suárez desde España, que conoce muy bien, en un tema que quedó pendiente de tratamiento en la ley. Se refiere a los embajadores y empleados de embajadas, que el tratamiento de la ley sobre sus jubilaciones, que las consideran más que especiales. Entonces Héctor nos ha confeccionado un detallado informe sobre lo que acontece en ese tema. Hola, ¿cómo están? La modesta columna de hoy pretende tratar un temita de los sueldos y pensiones, jubilaciones, del servicio diplomático en el exterior. Esto va a estar estructurado en tres partes. Ahí va la primera, como en el folclore. El actual gobierno ha elaborado un proyecto de ley ya en el mes de enero para tratar en sesiones extraordinarias sobre una modificación de las jubilaciones de privilegio para jueces y fiscales, me imagino también, y personal del servicio diplomático exterior. Eso no se trató, luego vino esta desgracia de la pandemia y posiblemente se trate ahora, espero. En unos datos, actualmente en la Argentina existen unos 6 millones de personas entre jubilados y pensionados. Casi la mitad de ellos cobran la mínima, que son unos 15.000 pesos, creo, actualmente, con la última modificación por decreto. 14.000 pesos, la otra mitad un poco más. En cambio, el promedio de las remuneraciones recibidas por el personal, en cambio, el promedio del personal del Poder Judicial es de unos 230.000 pesos para 7.300 jubilados. Y en el caso del personal del diplomático, el servicio exterior, los montos son mayores todavía, unos 330.000 pesos para unos 688. El proyecto habla de que se aplicaría solamente para los que aporten a partir de cuando salga la ley, no a los anteriores, con la excusa o con el argumento de que no puede ser retroactiva. Perdón, muchachos, en esto no estoy de acuerdo. Saben que en muchos casos sí. Si hay leyes que pueden tener parte retroactiva y parte que no, esto no es general. No es general. Encima se agrava porque tienen distinta edad jubilatoria y distintos porcentajes. Estoy hablando del servicio diplomático. Entendemos que es un gran tema, por algo lo habían tomado para tratamiento, ¿no? Además de las grandes jubilaciones que se pagan en la justicia, ¿no? También vamos viendo con lo que estás comentando por qué están incluidos los embajadores en esto, ¿no? La Argentina tiene representación diplomática, embajadas y consulados, en 123 países en el mundo. Según la ONU, hay unos 190 países, 180 y pico. En realidad son los más, pero la ONU no los reconoce porque tiene unos criterios para reconocer. Pero lo concreto es que la Argentina tiene representación en 123 países, de los cuales tiene un total de 2.205 empleados, a los cuales destina unos 104 millones de dólares al año. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, la mayor parte del presupuesto se lo gasta en sueldos para el personal diplomático exterior. Vamos a los empleados. El país con más empleados del servicio diplomático es Estados Unidos, con 36, Alemania con 33 y España con 38. Es decir, la Argentina tiene 38 empleados. En España, el país donde más empleados del servicio diplomático tiene del mundo. Del mundo. Vamos a los sueldos. Al que más se le paga es al embajador de la Argentina en Estados Unidos, unos 14.000 euros. 14.000 dólares. Y en el caso de España, 12.564 dólares. Esos son unos 11.422 euros. Esos son unos 700.000 pesos al mes. Aquí me voy a quedar, en el caso español. Esos 12.500 dólares o 11.400 euros o 700.000 pesos, como lo quieran mirar, se le paga limpio, lo mismo al resto de embajadores. En el caso de España se le da una mansión, no un departamento ni una casa, del siglo XVIII en el barrio de Salamanca, que es como hablar de una mansión en Recoleta, en Buenos Aires, o en el centro de París, libre de todo gasto, no se tiene que hacer cargo de nada, se le paga todo el personal de cocina, limpieza, choferes, secretario, todo limpio. Y después le queda por esos cuatro añitos unos 400.000 pesos al mes. Es aproximadamente eso, unos 6.000 euros. Acá quiero destacar que en España el mayor sueldo puede estar en 5.000, 5.500 euros, cuando la mayoría son 400, 500, 600, 700, y que la pensión máxima es 2.500. Es decir, estamos comparando unas cifras monstruosas. O sea, el personal diplomático en la, de, España, de la Argentina en España es el más pago, mejor pago del mundo. Me dio curiosidad lo que contaste sobre el palacete de que es la sede de la embajada argentina en España, y estuve viendo en algunas noticias que en Madrid suelen hacer lo que se llama Bienvenidos a Palacio, recorrida organizadas por la Comunidad de Madrid, por los grandes palacios de la ciudad. Y suelen elegir nuestra embajada porque es el palacete de los marqueses de Argüello. Y entonces también lo incluyen en estas visitas guiadas, que entiendo que lo suelen hacer para el mes de septiembre. Y buscando un poco más, me parece que es recuerdo de nuestro pasado de grandes terratenientes, aquella época de las vacas, de tirar manteca al techo, como decían, o tener la vaca atada, que es este palacio ha quedado, que también entiendo les da mucho costo al país para mantener los edificios, porque hay que cuidarlos y es un mantenimiento costoso. Está bien, se les paga al embajador de la Argentina en España unos 12.500 dólares, esos son unos 11.400 euros, esos son unos 700.000 pesos. Abro paréntesis. A un ministro en la Argentina se le paga entre 200, 280, 200, 250 mil pesos. Luego, el embajador cuando se retira se le queda una pensión de 400 mil pesos, unos 6 mil euros. Cuando en la Argentina la mitad de las jubilaciones son de 15 mil pesos y cuando en España la jubilación máxima son 2.500 euros. Para quien no lo sepa, las funciones de los embajadores y los cónsules en general. El embajador se encarga de los asuntos oficiales del gobierno y los cónsules de los asuntos, digamos, civiles, renovación de DNI, pasaporte, certificado de vida, unos trámites que hay que hacer, si querés hacer una mudanza, etcétera. Tienen un trabajo muy, muy, muy grande. Bien, yo conozco bastante bien Europa, fundamentalmente España, un poco menos Italia y un poco menos Francia. Pero lo importante de todos ellos es que todos, absolutamente todos, defienden al país por el cual se les paga. Y yo creo que lo hacen no solamente porque se les paga, sino por un tema de nacionalismo. No hay ninguna orden escrita. Ya lo saben, lo sienten. Pero lamentablemente no es el caso de la Argentina. Vamos a la representación diplomática en ambos países. España tiene en la Argentina un embajador, lógico, cinco cónsules, lógico, y 54 vicecónsules y el resto que se llaman asociaciones consulares, 13. Total, la representación diplomática española en la Argentina son 73 instituciones, más el personal. A eso hay que agregarle el ISEX y el Instituto Cervantes, que también trabajan todos en la misma línea. El objetivo, la búsqueda de nichos de mercado, oportunidades de negocio, pero siempre en beneficio de empresas españolas. ¿Cómo es la representación diplomática de la Argentina en España? Un embajador y 5 o 6 cónsules. Total, 6 contra 73. Tenemos un problema. Un segundo problema. Sigo. Yo al embajador y cónsules he conocido durante la gestión de Néstor y Cristina y también de antes. Voy a poner dos ejemplos para que veamos el comportamiento. El cónsul de Cádiz, durante la gestión del presidente Macri, se organizaron unas jornadas organizadas por la Diputación de Cádiz para el encuentro de oportunidades de negocio de empresas de Cádiz, una provincia de España, en la Argentina. Y el panelista estrella, ¿quién fue? Y el cónsul de la Argentina, donde los invitó a participar, le dio toda clase de facilidades para establecerse, para exportar. Vamos a ver, yo estoy seguro, esa no es la función del cónsul. Si yo modestamente fuera cónsul, yo ni voy. Es más, le paso los datos.